palco. Vamos a verlo, artista, vamos a empezar a tocar la gloria. Vamos a darle un puntillazo arriba, de verdad, ¿eh? Arriba con el corazón, artista. ¡Todos por igual, valiente! ¡Vamos a partir! ¡Hasta! ¡Venga, de frente! Silencio. Vamos a disfrutarlo. Llámate, Mili, artista. Vamos de la gente buena. Eso, valiente. Duro con el valiente. Thank you. me sienta orgulloso de ti, nene. Vamos a ver, artista. Con gusto, nene. Valiente.